En la jornada de hoy también queremos quedarnos con las novedades que se desprenden de las actividades que organiza la asociación Preformación 94, asociación de mujeres, que bueno, pues está preparando las actividades para el arranque de este 2018. Hoy queríamos conocer, como decimos, esas iniciativas que llegan, además, en este mismo viernes, porque se pone en marcha un taller de yoga. A través de la colaboración con la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz. Así que vamos a conversar con su presidenta, Manuela, que ya nos acompaña. Manuela Jiménez Millán, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con esas actividades. Y la más próxima, Manuela, me comentabas, ¿no? Ese taller de yoga, ¿no? Sí, el de yoga empieza mañana a las 11 de la mañana en la sede de la Asociación de Vecinos Miratierra, que está en la calle Patacabra, junto al Bar Caribe, y empieza de 11 a 12 de la mañana. Será todos los viernes con una duración de 2 meses. Y hay que decir que para las personas que estén interesadas, pues directamente no pueden Pues acercarse sí, allí. directamente, porque la verdad que hemos tenido poquito tiempo para comunicarlo y que hagan inscripciones y eso, así que directamente pues las personas interesadas, las mujeres interesadas, que se dirijan allí mañana por la mañana a las 11 y allí estaremos en la sede de la Asociación de Vecinos. Una iniciativa que llega, como decíamos, con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz, ¿no? Sí, nosotros estamos integradas en la asociación de, o sea, en la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz, que es FENSICA. Entonces, los proyectos se hacen desde la Federación con la colaboración de todas las asociaciones que componen 19 asociaciones de mujeres de la Sierra, y entonces presentamos propuestas de actividades. Y esas propuestas son las que van en los proyectos al Instituto Andaluz de la Mujer. Los proyectos más votados, pues, son los que se llevan a cabo y después se hacen, pues, en todas las asociaciones de la Sierra. Y bueno, pues en este caso, para comenzar el año, este taller de yoga, que supongo, ¿no? Que por tanto, demandado, ¿no? Para. Muy demandado. Además, estoy recibiendo WhatsApp de otras asociaciones que ya lo están impartiendo. Y están encantadas con la monitora y encantadas de esta actividad. Y precisamente nos vamos a quedar con la monitora de este taller, Inés González, que ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico y con quien también queríamos conocer un poco el contenido, ¿no? Los objetivos de pues, este taller y de qué manera beneficia a las personas que lo realizan. Inés, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos, encantada de saludaros. Bueno, pues yo os comento, ¿vale? Lo que vamos a realizar con los talleres de yoga es tanto ejercicios a nivel físico, pero la diferencia que tiene con otras actividades deportivas es que vamos a trabajar también lo que es la mente y un poquito pues nuestro espíritu, ¿no? Nuestro ser interno. Lo vamos a hacer con diferentes técnicas de pranayamas, que son ejercicios de respiración. Vamos a hacer también asanas, que son posturas con el cuerpo, ¿vale? Y bueno, todo esto lo que nos va a aportar es un beneficio para ganar un poquito de flexibilidad, vamos a ganar resistencia en nuestro cuerpo, equilibrio para todas las personas que tengan a lo mejor tensiones, contracturas y todo eso, pues también beneficia mucho la práctica del yoga. Mental, pues lo que vamos a conseguir a nivel mental, pues un poquito de paz interior, que a todos nos viene muy bien, estabilidad también y concentración, y bueno, pues autoestima, también mejora el sistema nervioso, vamos a oxigenar nuestro cerebro, ¿vale? Esas posturas que a veces vemos un poco extrañas, con la cabeza abajo, bueno, pues realmente tienen unos beneficios que es regenerar nuestras células del cerebro. Y todo esto es lo que vamos a conocer y vamos a ir practicando en los talleres de yoga, que vamos a empezar también en Ubrique. Y bueno, también pues, sobre todo, una cosa que a mí me gusta mucho es el desarrollo que vamos a tener interno y espiritual. Vamos a trabajar también relajaciones, vamos a empezar a meditar también para que esas personas que nunca lo han hecho empiecen a tener un poquito de contacto interno, a conocernos un poquito mejor. Y bueno, pues esto realmente es un mundo, el mundo del yoga, que es un mundo pues muy interesante, pero que no deja de tener esos beneficios que tiene cualquier otro deporte, segregando también endorfinas. Y yo animo a todo el mundo, a todo Ubrique, a toda la sierra, pues que si no lo ha probado, que lo pruebe. Y si ya es una práctica en su vida, la práctica del yoga, pues que se anime a unirse al grupo para seguir aprendiendo cositas nuevas sobre esta modalidad, esta ciencia que viene de la India de hace más de 5.000 años. Y que nada, que yo espero que os guste mucho este tiempo que vamos a estar allí en Ubrique. Y una modalidad que tiene muchísima demanda, la verdad es que podemos ver, ¿no?, cómo se está extendiendo muchísimo la puesta en marcha de este tipo de talleres, ¿no? Pues cada vez más, la verdad es que sí, que yo, bueno, yo soy de Arcos y cuando llegué aquí había un poco de duda, ¿no? Yo llegué el año pasado aquí, volví a Arcos, entre pilates, yoga, pero yo creo que cada vez la gente se está interesando más, está preguntando más, tiene más dudas, pero yo creo que eso es bueno, porque se están animando a conocer esta rama. Y sí que es verdad que para todas las personas que tengan cualquier patología, o ciática, lumbago, personas con un poquito de depresión, todo este tipo de personas se están animando a probar esta técnica, que están viendo los beneficios que tiene, o incluso personas que están totalmente saludables, pues también, ¿no? También están interesadas también por la práctica y los beneficios que tiene. Pues ha respondido además a la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Un poco para quién va dirigido este curso, para cualquier persona, ¿no? Es muy amplio el destinatario, ¿no? El tipo de destinatario. Pues la verdad que yo te puedo decir que para todo el mundo, desde niños, porque hacemos posturas que tienen nombre de animales también y eso es muy interesante para los niños, hasta personas que doy, que la mayor que tengo tiene 86 años, y yo cuando veo su cara al terminar la relajación, es una satisfacción increíble, la paz que se siente también, o incluso para personas jóvenes que quieren practicar un poco de deporte también, o fortalecer, aumentar la resistencia también, pues también viene genial, incluso para los deportistas, viene bien para después estirar un poquito esos músculos. Así que yo te digo que para todo el mundo viene bien, realmente, para todo el mundo, puede practicarlo. Inés, todavía está abierto esa posibilidad de inscribirse en aquella persona que, bueno, ya nos esté escuchando y tenga interés y mañana viernes vaya a acudir a ese taller. ¿Qué tiene que llevar? ¿Qué es lo que un poco le sería necesario? Vale, pues lo único que es necesario es ropita cómoda, ¿vale? Ropita cómoda para hacer también movimientos con el cuerpo. Una esterilla que vamos a utilizar, una mat, como se dice en yoga. Y bueno, pues ya no sé si alguien quiere llevar una mantita para el final, para la relajación, que siempre el cuerpo, aunque esté un poco en caliente, vamos a entrar un poquito de frío al final de la clase con esa relajación, pues también que lleve su mantita. Pero bueno, eso ya cada uno al gusto. Sobre todo muchas ganas de aprender y de practicar y con la mente muy abierta, muy abierta. Pues recuerden ese taller de yoga impartido en nuestra localidad por Inés González. Desde mañana viernes, Inés, te agradecemos que nos hayas acompañado y que... Muchas gracias. Un poco además hayas abierto los ojos sobre el contenido y para quién va dirigido, ¿no? Para cualquier persona, en definitiva, este taller que impulsa, como decimos, la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz y también en el caso de nuestra localidad, en colaboración con la Asociación Performación 94. Manuela, no sé si quieres comentar algo a pues Inés. Nada, Inés, hola y hasta mañana, que nos veamos. Gracias. Genial, Manuela, muchas ganas ya de empezar, claro que sí. Pues un besito, Inés, muy fuerte. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros y namaste, un saludo. Y nosotros, Manuela, que vamos a seguir hablando de otra serie de iniciativas, porque no solo este taller de yoga, que insistimos, comienza mañana y todavía es posible la inscripción a partir de las 11 de la mañana, va a comenzar, recordamos, en la sede de la Asociación de Vecinos Mirasierra, ¿verdad? De Mirasierra. Sí, porque el salón que tenemos, que gracias que lo tenemos, no tenemos que pagar nada, cedido por el ayuntamiento, las instalaciones de la piscina, pues nos hace pequeño para hacer esta actividad. Entonces se lo hemos pedido a la Asociación de Vecinos de Mirasierra, a la cual le damos las gracias por todas las veces que que nos dejan el salón para varias actividades. Tampoco hay demasiadas plazas, quiero decir que el espacio es limitado, así que para una decena de personas, sí, más o menos, ¿no? Sí, sí. Mm. Por tanto, quien esté interesado, que acuda mañana, en primer lugar, esa iniciativa, a lo que va a ser esa sesión inicial. Pues sí, Manuel. Yo quería decir que no solamente, aunque ya yo por mediación del móvil he avisado a bastantes mujeres, pero que vamos, que si fuera un hombre pues tampoco pasa nada, uno o dos o tres. Pero sí es verdad que no importa que no estén ahora mismo en la asociación de mujeres, que pueden ir aunque no estén inscritas en la asociación. Pues hay que dar, por tanto, esa invitación general para poder participar en ese taller de yoga, con el que va a arrancar una programación de actividades, de iniciativas que tenéis en mente. Por ejemplo, Manuela, me decías, ¿no?, que vais a participar en un encuentro de federaciones de mujeres el próximo día 25 en Cádiz, ¿no? Sí, este es un encuentro de federaciones de mujeres, que es el segundo encuentro que se hace en Cádiz. Entonces, la dificultad que tiene es que el espacio donde se va a celebrar es pequeño. Entonces, solamente podríamos asistir 10 mujeres por federación, contando que hay, creo que son 4 en la provincia o 5 en la provincia de Cádiz, pues habrá un sorteo de todas las que hemos expresado el interés de asistir, y entonces aquí a la asociación que le toque pues irá una participante por una asociación hasta completar 10 mujeres de cada federación. Teniendo en cuenta que de la Federación de las Tierras somos 19 asociaciones en la federación, pues es normal que tengan que hacer un sorteo o algo así, una selección. Uh-huh. Además hay que decir que habéis solicitado, Manuela, al Centro de la Mujer de Cádiz, un taller de empoderamiento, me decías, ¿no? Sí, esto viene a través de la visita que hizo aquí al ayuntamiento Josefa Moreno, que es la directora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, y entonces estuvimos con ella reunida y con la concejala de la mujer de aquí de Burique, y entonces nos dijo que cualquier taller que nos interesara, pues que nos pudiéramos en comunicación con el Centro de la Mujer. Estamos interesadas bastante en un taller de empoderamiento. El empoderamiento, verá, es una palabra que a lo mejor significa, bueno, es que las mujeres se van a empoderar para, no sé, para dominar, vamos, sí, sí, a ver. No, no es eso. Es completamente distinto. El empoderamiento es que tú, yo creo que el beneficio del empoderamiento, y tal vez sería igual en los hombres que en las mujeres, beneficia a todo lo que tenemos, a las personas, todas las que tenemos alrededor. Porque primero nos hacemos creer y ser consciente de cómo somos, de lo que para lo que estamos capacitados y no estamos capacitados, y entonces, claro, eso te hace reflexionar y te hace tener una conducta más adecuada a tu forma de ser y a tu nivel de convivencia. Es un taller también muy interesante, solicitado, y sobre el que comentaremos también en cuanto que ya haya fechas y pueda haber datos más concretos. Pero además seguís trabajando, estáis trabajando ya, por ejemplo, de cara al día 8 sí, de marzo. Ya, estamos recibiendo por parte del Centro de la Mujer de Cádiz, dependiente del Instituto Andaluz de la Mujer, lo mismo que por federación, lo mismo que por empresas privadas que se dedican a ofrecerle a las asociaciones actividades, pues estamos ya recibiendo bastantes correos enfocados ya al 8 de marzo. Sí. Y la verdad que ya hay que empezar a reunirse, creo que ya pronto nos reuniremos en el ayuntamiento, en el Consejo Local de la Mujer, y entonces ya empezaremos a hablar y a exponer y propuestas para llevar a cabo en el marzo. Eso, por ejemplo, a nivel local, pero es que la asociación además está integrada, la federación, ¿no?, en distintos consejos participativos a nivel provincial, sí, regional, sí, ¿verdad? La federación en la que nosotros estamos se llama FENCICA, que es Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz, y esta federación está en el Consejo de Participación de las Mujeres de la Junta de Andalucía. Es su presidenta la que nos representa a todas las asociaciones de la Sierra de Cádiz. Por otra parte, también en Diputación de Cádiz se ha formado el Consejo Provincial, del cual ahí sí estamos, pero como asociación de mujeres. Por nuestra trayectoria y por nuestra, bueno, que son casi 25 años, y entonces estamos como asociación. Pues ese es el trabajo, una pincelada solo, ¿no? Del trabajo que realizáis desde diferentes foros. Y bueno, solo ha sido esto un anticipo de lo que va a llegar en estos primeros meses del año 2018, sobre el que todavía llegarán muchas más iniciativas por parte de Performación 94, ¿verdad? Sí, desde luego. Ya conforme vayamos integrándonos ya en el nuevo curso, digamos, pues irán saliendo nuevas iniciativas. Yo quisiera hacer un llamamiento a todas las socias que sigan participando, que a veces, como es normal, porque éramos ciento y pico de mujeres y ya no somos tantas, pero que las que estamos, seguimos trabajando ahí. Y seguimos trabajando, y lo que para nosotros es muy importante, que nos tengan en cuenta en Cádiz, en el Centro de la Mujer de Cádiz, en Diputación. Por ejemplo, yo a finales de octubre he participado, representando a mi asociación, participado en una jornada en Baeza, de 4 días. Esa jornada antes era más bien de formación hacia las mujeres de las asociaciones, pero hoy ya se está tratando, allí lo que se está tratando es de la igualdad, de la paz, de todo lo que aquello podemos nosotros las mujeres aportar, además de formarnos como mujeres para las asociaciones, para la integración en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en la sociedad. Pues ella ha tomado otra dirección aquella jornada, y esto es bastante importante. La asociación, que además mantiene abiertas las puertas a todas las mujeres que quieran inscribirse, que quieran formar parte, y de hecho ha habido incorporaciones. Ha habido incorporaciones, a la cual le doy de nuevo la bienvenida a estas 8 mujeres que se han asociado, y también hay otras 3 mujeres que son jóvenes, que estamos contentísimas de que estén pidiendo inscribirse en nuestra asociación. También otras mujeres que por causa de males en la familia se dieron de baja y están pidiendo volver. Y entonces, pues claro, esas son cosas que nos animan a seguir trabajando. Claro que sí, es muy importante para el colectivo, que se ve reforzado en todas las actividades que organiza. Pues Manuela, si te parece, por supuesto, seguiremos informando de todo lo que vaya dejando de sí el 2018 para la Asociación Performación 94. Lo más próximo, lo hemos comentado, recuerden, mañana ese taller de yoga a partir de las 11 de la mañana en la sede de la Asociación de Vecinos Mirasierra. Manuela Jiménez Millán, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.